y puede traer algún problema. Flamengo, Piñeiro, Estudiantes de Concordia, Olimpia King de Paraguay, el grupo que va a arrancar 7, 8 y 9 en Río de Janeiro, en estas semifinales de lo que es la Liga Sudamericana. En el otro grupo, que se va a jugar en Barquisimeto, Cimarrones, Quilmes de Mar del Plata, Guaros de Lara y Aguada. En Quilmes, una novedad, que es la suspensión de un partido por la descalificación después de la agresión a Gaby Deck, esa lesión que le, en el partido del golpe que le hizo fractura de varios huesos de su nariz con desplazamiento, del tabique nasal, así que va a tener para unos cuantos días Gaby Deck. Habrá que ver si puede estar con una máscara para lo que viene, y teniendo en cuenta que se viene la etapa de la eliminatoria, la etapa de las ventanas, bueno, va a ser un dato o un detalle a tener en cuenta si se puede recuperar bien Gabriel Deck, ya que los jugadores tampoco abundan en esta primera etapa, ¿no? Con esto de que los jugadores de Europa por ahí no puedan venir, habrá que ver quiénes, ya seguramente los de la Euroliga no, y son más de 117 jugadores en diferentes selecciones, inclusive España amenazó con no presentarse por este tema, así que bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, pero está bastante complicada esta situación. 97 decíamos, no, ¿qué 97? Cualquier resultado, estoy leyendo, 67-64, 2-1 la serie, ganó Salta Basket, 23 puntos de Gerbaudo, 8 rebotes, 2 asistencias, gran partido de Diego, 17 puntos de Brown, 3 rebotes, 2 asistencias, en un Salta Basket que todos aportan, que todos entran y meten acciones positivas, 10 jugadores utilizados por Ricardo del Checo, 64 para Estudiantes de Concordia, 21 y 7 para el Español Douglas, 15 para Smith, 7 rebotes, 9 rebotes, 5 asistencias y 11 puntos para Bulhan en el conjunto de Victoriano. Ricardo del Checo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Gallego? Buenos días para vos y para todos los ahí presentes. Bueno, felicitaciones por la clasificación, por haber pasado de ronda, ¿eh? Muchas gracias, Gallego. La verdad que todo muy lindo para este proyecto nuevo acá en la Liga. Todos estos triunfos y todas estas situaciones nos ayudan mucho a seguir creciendo y como equipo y como proyecto, y nos motiva aún para seguir mejorando, ¿no? Claro. Bueno, contanos cómo fue el partido de ayer. Bueno, la verdad que comenzó el partido muy complicado para nosotros, sobre todo el primer cuarto. El equipo jugó muy anárquico, a pocos pases, con malos porcentajes de tiro. Un equipo de Concordia que no se entrega, que vino a querer ganar la serie también, a pesar de que tuvieron un viaje largo. Después terminamos el segundo cuarto, nos pudimos acomodar un poco, y terminamos a 6 puntos el primer tiempo. La pasamos mal, la verdad, en ese primer tiempo. Y después, bueno, en el segundo tiempo ya estuvimos de otra manera, fue parejo el tercero. Y después en el cuarto sacamos una pequeña luz de 5 o 7 puntos, después se nos volvieron a acercar y después quedamos a 4 puntos sobre 2 minutos de juego. Ahí fuimos manejando un poco la diferencia y fuimos llevando un juego que se presentó totalmente diferente al segundo partido. Se sienten... A ver, por los resultados que uno ve a medida que va pasando la competencia, se sienten mucho más cómodos cuando ustedes pueden manejar el tablero, ¿no? Cuando se juega a un score más bajo, ¿no? Bueno, nosotros creo que en estos 11 partidos, 10 partidos, lo que nos caracterizó es tratar de bajarle el score al equipo rival. Para eso, aparte de eso, tenemos que controlar el ritmo de juego. Creo que, salvo con dos o tres equipos, no lo pudimos hacer. Bueno, uno fue al principio del partido de ayer. Concordia, para mí, vive del ataque rápido y después en el ataque estacionado tiene alguna complicación. Entonces, teníamos que haber tenido una selección de tiro por ahí mejor, con más pases a la ofensiva, con más reversiones. Por el momento no lo pudimos hacer y eso nos llevó a que ellos tengan el control del juego, por lo menos el primer tiempo. y después, como dije anteriormente, nos pudimos un poco acomodar. Diego tuvo un segundo tiempo increíble y ahí él tomó el control del juego, hizo para el equipo y pudo también hacer varios puntos él con asistencia, rebote, así que a partir del segundo tiempo tuvimos ese control y todos los partidos acá quedaron en 64 puntos en los minutos. Estamos hablando con Ricardo El Checo, el técnico de Salta Basket. Creo, Ricardo, corregime, ¿no? Pero me parece que hasta acá una incursión superadora, ¿no? Con respecto a lo que por ahí ustedes, si bien cada uno que está en un equipo, o sea, cree que su equipo está como para pegar arriba, pero me imagino que hasta aquí han superado las expectativas, esto de no jugar la reclasificación, engancharse después con a jugar el primer playoff y pasarlo y ya estar en cuarto de final de este Super 20. Parece que han superado las expectativas, ¿no? Sí, seguramente. He pensado el lugar donde estamos hoy, por debutante, por no conocer tanto la liga, por todas las situaciones que vos estás describiendo. Pero bueno, bienvenido sea en la situación que estamos hoy, y bueno, y entender que tenemos que seguir mejorando y tratando de corregir algunas cuestiones que todavía no estamos tan bien. A ver, si bien el básquetbol es uno solo, hay que meter la pelota en el aro, se juega con el mismo reglamento, pero ¿qué diferencias notás o notaste hasta acá de lo que venías dirigiendo, el TNA a esta Liga Nacional A? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, si es que te llamó la atención algo, no? No, es totalmente distinto. Intensidad, velocidad, lectura de juego, conocimiento de los jugadores, nada que ver a lo que venía dirigiendo. Estamos tratando de adaptarnos nosotros también con mi cuerpo técnico. Nos están ayudando mucho Diego, el Ale Schilling y el Pablo. Pero la verdad que es muy diferente desde la mentalidad también de los jugadores. Cambia mucho con respecto al TNA. Por ejemplo, ¿en qué cosas? Y lo toman más como un trabajo, o sea, tratan de hacerlo mucho más profesional al 100%. Hay que estar atento a muchos detalles que por ahí uno no lo tiene en cuenta en el TNA, el tema de los descansos, el tema de los viajes, el tema de la lectura ofensiva. Hoy vos planteas cualquier situación táctica, los jugadores están totalmente preparados para poder hacerla, cosa que en el TNA por ahí tenés que renegar un poco más. El nivel físico y la velocidad con que se juega es muy diferente al TNA. Por lo menos son algunas cosas que yo veo que son muy diferentes. Bueno, y a ver, ¿cuán importante fue la baja de Gervaudo en la derrota de visitante y cuán importante fue en las dos victorias? Digo, porque Diego está con creo que de los últimos años, por lo menos el mejor arranque de temporada, no tengo ninguna duda. Sí, para nosotros Diego es por un pilar del equipo y no tenerlo de visitante fue un problema. En el medio del partido nos quedamos sin Espinosa también, entonces dimos muchas ventajas con respecto a esos dos jugadores que son, como dije anteriormente, junto a Silvia, la estructura del equipo. Y después al volver los dos, o al volver Diego, sintió esa falta del primer partido, le costó mucho los dos primeros tiempos. Pero en la medida que ellos se acomoden, para hacer como Pablo, el partido del segundo juego tuvo una molestia en el aductor, ayer jugó diezmado. Entonces todas esas situaciones hacen que los dos partidos de acá sean más importantes. Teníamos esa chance de sumar, de estar completo y de poder sostener de vuelta al equipo, que es lo que veníamos construyendo. Igualmente nos falta con el extranjero nuevo, que llegó hace menos de una semana. Pero bueno, estamos todavía en la búsqueda de la identidad del equipo y de tratar de completar y de conformar el equipo también, ¿no? ¿Qué te aportó el nuevo extranjero? Reginald Bucknor no tenía buena energía, se lo veía como que no se podía meter dentro de lo que el grupo pretendía. ¿Qué te aportó Randall Falker y si estás contento con él, no? Sí, mirá, lo de Wagner no me gustaba la actitud que tenía hacia la competencia, era la actitud que tuvo para insertarse en el equipo, minimizaba todo como que él venía de otra liga y que acá no era lo que él, me parecía que estaba contento. Por eso decidimos el corte. Me parece que Volker es un grande, muy inteligente, es un pivote que puede defender y tomar rebotes. En el poste bajo le cuesta un poco, pero en las carreras de pick and roll, que es un factor que nosotros estamos trabajando mucho, lo hace bastante bien. Falta ponerse bien físicamente, sobre todo, y esperemos que nos pueda dar una mano más adelante también. Bueno, y lo que viene, ¿cómo lo ves? Durísimo, muy duro. Creo que tanto San Lorenzo como San Martín están un escalón más arriba que los demás. De visitante contra ellos es una empresa bastante complicada para nosotros. Pero bueno, nosotros nos pasó una zona muy difícil con Atenas, Olímpico, Quinza, y estuvimos competitivos. Y esperamos en esta serie también serlo. Es muy importante el primer partido, como para ir con alguna ventaja ya. Y bueno, ahora en la cabeza limpia, dejar afuera la serie con Concordia y tratar de encarar la semana el domingo con mucha expectativa para el partido con San Martín o con Atenas. Bueno, se define hoy, ¿no? O mañana. Sí, claro, mañana. Va televisado 10 de la noche por la pantalla de DirecTV. Cualquiera de los dos rivales son rivales duros y son rivales difíciles, pero por lo menos a Atenas de Córdoba, en caso de que gane, ya lo enfrentaste, ya lo conoces. Sí, son dos rivales muy duros. Atenas mejoró mucho. Tuvo un arranque por ahí no tan bueno, pero ahora ya se está acomodando. Es un rival que tiene mucho personal, que tiene mucha experiencia. No, los dos rivales son muy complejos para nosotros, pero bueno, queremos lo que habíamos apuntado al inicio. Queremos ser competitivos, después verá quién se gana, pero queremos estar a la altura de la competencia. Creo que lo vamos a hacer y esperemos el miércoles poder tener un buen inicio de esta serie. Ricardo, gracias por el contacto, felicitaciones por lo que están haciendo. La verdad que están haciendo una gran campaña en esta primera experiencia que están haciendo en la máxima categoría. Te agradezco mucho, Gallego. Bueno, nosotros, como te dije, también muy contentos, pero bueno, tenemos que tratar de seguir mejorando y prepararnos bien para el inicio de la liga, que es muy importante. Ricardo De Checo, el técnico de Salta Basket, el agradecimiento por estos minutos, 67-64. Repasamos la planilla del juego con Noelia Orman. ¿Cómo te va, Noe? ¿Qué decís? Muy bien. Pero muy